Esto pasó hoy en la mañana, a las 7 de la mañana, los policías estaban corriendo, no sé, a una moto, no sé muy bien, y habían unos adolescentes entre Compí y Nalá. El barrio todo, en una esquina sentado. Bueno, y ellos le empezaron a decir, para ustedes también hay, vayan a dormir, parásito, negro toba, con el megáfono gritando. Y los chicos respondieron, vayan ustedes, vayan a buscar los narcos, eso es lo que tienen que hacer los choros, no de molestar, nosotros no te molestamos. Cuando dijeron eso, la policía se bajó y le empezó a reprimir. Le empezó a reprimir a todos los chicos se esparcieron, corrieron. ¿Cómo así reprimir? ¿Qué? ¿Garrotazo? Sí, el tiro, garrotazo, arma reglamentaria de verdadera que usan, bala de plomo, todo lo que vos quieras que usen ellos, reprimiendo a los chicos que estaban en la esquina esa. Y así empezaron a correr, a esparcirse, y vinieron otros chicos, y ahí empezó. Entraron a mi domicilio los chicos buscándole a los padres buscándole a cada su hijo para que no haya disturbio. La policía agarra a su hijo, parásito, lo vamos a matar, y si matamos a uno, nacen 10 de ustedes, originarios, con el megáfono. Bueno, y ahí, en ese momento, interrumpen a mi domicilio, que está en Magallanes 4359, porque estaba mi esposo con su hermano, con sus dos primos, porque era un cumpleaños que estábamos festejando el sábado. Tranquilo estaban ellos, no tenían música, nada, estaban sentados en mi domicilio. Así como estaban sentados, entraron a mi domicilio y me rompieron todo mi domicilio, buscando armas, cuchillos. Me llevaron todos los cuchillos de mi casa, los palos de amasaco, y con eso le pegaban en mi casa, está lleno de sangre, adentro me rompieron todo. Y fueron a otro domicilio a buscar cualquier chico que habían en la calle. Y acá te doy la palabra a uno de los padres, que el hijo es menor de edad, de 14 años, que le sacaron de su domicilio, de los pelos, lastimado está. Sí, ¿cómo fue entonces? Bueno, ¿qué edad tiene tu hijo? Mi hijo tiene 14 años. Y bueno, también lo sacaron de mi domicilio, donde estamos nosotros, el cual él estaba, recién se levantó de la cama, vino en el patio, y uno de los policías, el cual los que están detenidos lo identifican como Julio, un gordito, lo agarró y le dice, este, lo agarró y lo llevó. Él no andan en la calle. Somos cristianos, vamos a la iglesia, y él siempre le decimos, mira, respeten a la policía, siempre le enseñamos eso. Pero parece que en este caso los policías se abusaron de su poder, ¿no es cierto? Entonces, entraron, le trajeron acá, el cual también estábamos ahí, venimos caminando, llegamos más primero nosotros y ellos llegaron como a las 10 de la mañana por ahí. Y hay otros chicos que están detenidos ahí. ¿Y dónde estuvieron en ese tiempo? No sabemos. Lo que sí, nosotros esperamos, porque nosotros lo vimos a él, que le llevaron un patrullero, y en ese patrullero nosotros veníamos caminando, y a mitad del camino nosotros vemos que los patrulleros fueron para otro lado, lo seguimos, y cuando lo pararon en un barrio que está cerca por acá, y la verdad que no sé por qué tardó tanto, que tienen el móvil acá en la comisaría, está como 10 cuadras por acá, entonces tardó tanto de traerlo a los que han detenido. Pero algunos no estaban haciendo nada, maestro, no estaban haciendo nada. Había un muchacho que recién lo levantaron de la cama, descalzo, así como estaba, le trajeron.